Yo quise aprender lo que es amarse, sin nada de egoísmos ni traiciones, sentir la fuerza de dos corazones, llegar hasta la senda del final. Mas yo no sé qué pasa en este mundo, parece que ya todo tiene un precio, y yo lo que valía era tu desprecio, con el que hoy me das el golpe fatal. ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? Si hay forma de comprar un buen amor. Mi amor, si te quiero mucho, ¿cómo crees que te voy a engañar? Me dueles mucho, no puedo negarlo, y no me va a ser fácil olvidarte. Y si alguien te lastima en vez de amarte, de nuevo tú me vas a hacer llorar. Forma de comprar un buen amor. Qué lejos estás de donde están las cosas buenas. Qué pena que todo para ti sea tan complejo. Pregúntale en 10 años a tu espejo si hay forma de comprar un buen amor. Tengo que irme, aunque sé que me vas a hacer llorar.